Por fin es viernes. Después de esta pequeña pausa que hemos tenido, aquí regreso con todos vosotros en lo que es ya la segunda hora del programa. Ya sabéis, la hora dedicada a las novedades, a los estrenos musicales, algunos muy, pero que muy recientes, y otros que tienen algún tiempo más, pero es que porque se nos ha ido acumulando a lo largo de muchos meses. Y es que si emitimos, por decirlo de alguna forma, vamos a imaginar un promedio de 14-16 canciones y recibo pues 30 o 40 novedades, lógicamente al final se me van acumulando. ¿Y de qué manera? Bueno, por eso mismo lo mejor es que hable rapidito, presente pronto para escuchar más temas musicales, así entran más. Porque como me empiece a enrollar, ya sabéis yo que hablo y al final os pongo cuatro canciones y ya tengo que despedir el programa. Así que venga, vamos con Álvaro y Rich. Son dos gemelos que llevan el ritmo en la sangre, porque ni más ni menos que vienen desde Valparaíso. Y nos cantan este tema que lleva por título Dime. También escucharemos la guitarra y la voz de Andes, que nos ofrece Luz para este viernes inicio del fin de semana, y cerraremos el trío, musicalmente hablando, con Canis Major aka Jojoman. Sonidos como muy comerciales, muy de hoy en día, y a mí particularmente este tema, por muchas razones, me recuerda al que nos va a representar en Eurovisión, el Slomo este famoso, que tanta polémica trae. Pues escucha, porque también tiene un cierto aire, cierto parecido, ese Spanish que se mezcla con esos ritmos tan bailables, tan comerciales, en fin, que te dejo ya con ellos en la playa. Y es que dentro de poco llega la primavera, que la sangre nos altera. De frente y ser sincero, a veces me dan gana y no me atrevo. Quisiera yo decirte tantas cosas, lo que tú me cautiva y me provoca. No puedo, a veces quiero, pero tu sonrisa me intimida para decir lo que siento. No sé qué te pasa igual, que algo me quieres contar. No seré yo, mejor dilo tú primero. Dime la verdad. Aunque tú lo niegues, sé muy bien que tú me quieres. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Otra vez, cuando no hay nada que aprender, cuando se duerme la ciudad y algunos buscan paz. Vuelta el tiempo al amanecer, nunca fue fácil responder. Y en la distancia en que tú estás, tú me podrías escuchar, podrías entender que no hay casualidad, no siempre es azar. Tú me podrías sostener o caigamos. Una movie horny, me hace un striptease bajando 630, la cola para

Aquí regreso con tres temas más que vamos a poder escuchar sin interrupciones de principio a fin. Comenzamos por algo sencillo, música pop comercial con ciertos toques funkies, pero qué carajo, insisto, qué carajo de nombre se ponen hoy en día algunos grupos. Jesús B. Jesús B. Acompañados además de Solo Di Medina. Fue real, menos mal que el título... Pues es sencillito, no se han pasado. Dejaremos la música comercial con un poquito de rock, sin aditivos, rock natural, con Desvalijados y un guiño a la música del pasado con letra y también unos guitarreos muy clásicos. La magia del rock es su título, con eso lo digo todo. Y cerraremos grupo, pues sí, con más caña, más novedades rockeras, con en este caso el grupo The Walk, que nos cantan Por Perderme con más cañita brava. Porque chicos y chicas, que se note que comienza el fin de semana. Era de noche y todo parecía bien. Las luces alumbraban la ciudad, las hojas se mecían en el aire y todo parecía muy normal. Y pensar que hace tiempo tú estabas conmigo acá fue real y teníamos un mundo ideal. Pero ya no está. Rock. A Fernando le gustaba mucho la música y siempre la quiso hacer. Compró una guitarra con mucho poder, buscando con quién tocar. Llamó a su amigo que golpeaba el tambor y crearon una canción. Tenía letra de motocicletas, pegaba como Rolling Stone. Yo sé por qué, yo sé por qué. Música. Love. Hablando de nombres, llega el niño erizo con su nuevo sencillo titulado Kamikaze. Los jinenses, que ya llevan por cierto 2 álbumes publicados, nos cuentan un encuentro planeado entre el amor y el deseo. ¿Qué saldrá de ahí? Chispita seguro, ¿eh? Y bueno, ya que estamos hablando de Love, Love, Love, este también es el protagonista del tema del dúo Edu y el Zoe. Me enamoré, es su título. Y por último, con los sintetizadores marcando ritmos entre el rap y el funkin', cerraremos con Frecuente y su Estrés en la ciudad. 3 nuevas novedades, que ahí te van. Quiero contarte cosas de antes, desde que conocí el amor hacia ti. No soy cobarde al confesarte, desde que te escribí todo cambió en mí. Y me enamoré cuando te encontré. Siento que eres mía también, y eso lo sabes bien. Yo no me equivoqué al verme en tus ojos. Sé que también soy tuyo, lo sé, y eso lo sabes bien. Me enamoré de ti, mujer. Ven y bailemos otra vez. Lo sabes bien, te lo diré. De ti otra vez me enamoré. Me enamoré de ti, mujer. Ven y bailemos otra vez. Lo sabes bien, te lo diré. De ti otra vez me enamoré. Pongo el mundo a tus pies, cada día me imagino amando, no está viejito. Solo tú aquí a mi lado, el único que necesito. Solo dime si no me digas que no. Mira que sin tu amor yo me muero. Cada día que estás lejos yo me desespero. Y cuando tú estás cerca solo me cortan todos los frenos. Ven y bailalo conmigo, morena. Tú eres bonita, chiquita, bien buena. Deja que el ritmo corra por tu vena. Bailalo y gózalo a tu manera. Ven y bailalo conmigo, morena. Bonita, chiquita, bien buena. Deja que el ritmo corra por tu vena. Báilalo y gózalo a tu manera. Palabras. cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Esta es repetidora, y no, no es que haya suspendido ningún examen, sino que ya llevamos varias novedades de ella publicadas, estrenadas aquí en nuestro programa. Su nombre es Miriam Hernández, y hoy estrenamos Mi Pequeño Amor. Sin embargo, el siguiente invitado, o mejor dicho, el siguiente grupo, Precoz, se estrena en el programa, con su tema Un par de minutos al sol. Y por último, la guitarra de Vicencio Navarro, que acompaña siempre sus románticos temas, hoy busca... Y yo espero que encuentre, aunque eso sí, si estás muy atento a la letra de la canción, son muchas, pero que muchas, las cosas que busca este hombre. Os dejo con estas tres novedades. Cuando menos te esperaba y la vida me cambió. Yo que estaba tan ocupada, te dejé más de una vez para después. Fuiste mi pequeño dilema que cambió todo. todos mis esquemas y hasta mi forma de soñar. Dejé de ser tan mal pensada y tu sonrisa se volvió mi identidad. Mi pequeño amor, mi luz, mi sol. Mi pequeño amor, has redefinido mi verdad y ahora vivo por cuidarte, quererte y verte crecer cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Eres la certeza en mi vida, de la que no tengo salida, ni ganas de escapar. Y ese te quiero en la mañana hoy se ha vuelto mi forma de respirar. Fuiste mi pequeño dilema que se ha llevado mis problemas, que se llevó la soledad. Me tienes tan enamorada tus gestos, tus progresos al hablar. Mi pequeño amor, mi luz, mi sol. Mi pequeño amor, has redefinido mi verdad y ahora vivo por cuidar. Cada día más, cada día más, cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. 2 horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Canción, la que le cante a lo que nadie le cantó. Busco la envidia más sana, el rincón más olvidado por Dios. Busco un lucero que brille más que tus ojos, un día de 4 estaciones, un carnaval de tristeza. Busco saber quién soy, busco un lugar en tu cama, busco una lágrima dulce, un racimo de estrellas. Busco saber quién soy, busco mirarme en tu cara, busco la puerta entreabierta del hogar que me espera. Imagine lo que nadie imaginó. Busco un reloj que me espere y no interrumpa la siesta. Busco un lucero que brille más que tus ojos. Busco una vela encendida a la esperanza que espera. Busco saber quién soy, busco un lugar en tu cama, busco una lágrima dulce, un racimo de estrellas. Busco saber quién soy, busco mirarme en tu cara, busco la puerta entreabierta del hogar que me espera. Saber quién soy, busco un lugar en tu cama, busco una lágrima dulce, un racimo de estrellas. Fines viernes. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este programa en este mes de marzo. Para todos vosotros espero que sea un estupendo y agradable fin de semana, sea tranquilo, sea agitado, tengáis los planes que tengáis, monte, ¿por qué no? Playa. Aunque haga malo, un paseíto por la playa viene muy bien, sobre todo para las varices al lado de la orillita del mar. La sal, la brisa marina, en fin, todas esas cosas que uno añora, sobre todo en invierno, y tiene unas ganas de que llegue el verano precisamente por eso, por disfrutar del sol, de la playa y del buen tiempo. Bueno, pues me voy a despedir además con una novedad, pero que es un clásico. El tema en sí es todo un clásico, el Como yo te amo, de la más grande de nuestro país, que hacen una versión de ellos, un grupo llamado Rapco, que no está nada mal. Y con él, novedad aquí esta semana, os digo hasta dentro de 7 días. A lo dicho, que paséis un buen fin de semana, despreocuparos de todo, pasarlo bien, que la vida son 2 días y ya hemos pasado 1 y medio, así que hay que agarrarla con fuerza. Besos de quien os ha hablado y que os ha acompañado estas dos últimas horas, José Antonio Laboreo. Y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días, volvemos al inicio de otro nuevo fin de semana aquí en Por Fin es Viernes. Chao. En el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo.